¿podrías decirnos por qué crees relevante que la Escuela de Cerámica Número 1, además de que sea una institución educativa, tiene que convertirse en un museo? Vos con el museo queda toda la historia del primer día que Arranz pisa la escuela, ¿no? Y el museo te va a dar la historia, las obras, todos los profesores que pasaron a esa escuela, a nuestra escuela, y también que perdure y no se rompa los trabajos, y así poderlos mantener las obras cuidadas, porque va a haber una documentación. No es que, viste, ah, es museo la escuela, no, se va a hacer un relevamiento, qué hay acá, qué hay allá, para que no se pierdan, para que no se caigan. Y yo creo que eso está muy bueno para que perdure.